Es un disco muy puro e inocente y hasta se podría decir que con algunos desperfectos acústicos. Ahora vamos con la canción Bailando, que es un sencillo del grupo Alaska y los Pegamoides, lanzado en 1982.